cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de lo que estés haciendo, el tiempo que hayas dedicado o hayas decidido dedicar para escuchar nuestro programa, porque ya sabes que emitimos en la programación general de RadioEsperantia.com, donde tienes ahí un montón de reproductores, o directamente en el podcast que encontrarás pues cada programa. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos un día más con este programa, Confusión. Y nos vamos con un tema que iba a poner en el anterior programa, pero me equivoqué y no lo puse. La amiga María Luisa de La Palma, le mandamos un abrazo a todos los palmeros porque el volcán sigue haciendo de las suyas. Me dice que no rectifique, que si me equivoco, pues que no me... me machaque, me diga, ay, que me he equivocado. Pues nada, yo soy humano, me equivoco, y además lo comento, simplemente pues eso. Iba a poner un tema y no lo puse, que era con el que vamos a abrir hoy, que además es de un pedazo de percusionista californiano, Pete Escobedo, que es el padre de otra de las grandes, Sheila Escobedo, Sheila E, más conocida, estuvo con Prince un montón de tiempo, y lleva ya también una trayectoria bastante dilatada por libre. Bueno, sin perder un instante, comenzamos, ya te he dicho, presentación y realización Fran J. Saavedra, y comenzamos con este nuevo álbum que nos presenta este pedazo de percusionista, Pete Escobedo, y el tema es original de Rufus y Shaka Khan, y más concretamente de su bajista, David Wolinsky. Y es un tema bastante conocido, Ain't No Badia. A ver si te suena. Staring into each other's eyes, and the feeling most would treasure. El álbum que incluye este pedazo de tema, Ain't Nobody, no hay nadie, sería la traducción, de Pete Escobedo, se llama Ritmo de la Noche, Rhythm of the Night. Pete Escobedo, la vocalista, es Shay Smith, aunque a lo largo del disco pues encontramos a su hija, Sheila Escobedo, a su otro hijo, que también es percusionista, Peter Michael Escobedo, y a un montón de colaboradores. Una delicia este nuevo trabajo del 2021 de Pete Escobedo, con el que abrimos el programa de fusión de hoy. En Now Battle. Y vamos con otro estreno de un pedazo de teclista. Luego te contaré algo de este álbum, pero que tiene invitados excepcionales. Él se llama Kate Slattery, de Last Minute, incluido en su álbum de debut, Duality. Fíjate qué pasada. pues casi nada, los invitados de este primer álbum. Se presentó con el sencillo I'll Be All Right, Kate Slattery, y este Dualidad, que es el título genérico del álbum, Duality en inglés. Tiene como invitados, escucha, Kirk Balloon, Jeff Lorber, Eric Marienthal, Eric Valentine, Mike D'Amico. Y paro allí porque el plantel es impresionante. Álbum de debut de este fantástico teclista norteamericano, Kate Slattery, que hoy te presentamos aquí en Confusión. El título genérico, Duality, Dualidad. Y lo que escuchas, el último minuto, The Last Minute. Y seguimos y nos quedamos con una vocalista muy conocida de Confusión, la ponemos muy a menudo, se llama Maisa Leak. Can we change the world? Lo que nos propone. The world, podemos cambiar el mundo, así en interrogante. Es lo que nos plantea Maisa Leak en su álbum Maisa del año 96. 25 años se cumplen ahora, fíjate. Y la calidad que está ahí da la impresión de que lo sacaron ayer. La buena música no pasa de moda, porque quizás es que tampoco está de moda. una delicia, My Salik, Can We Change the World? Nosotros seguimos, que prácticamente no hemos ni comenzado. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Es el bajista André Berry, que en este su nuevo trabajo, se llama Off the Beaten Path, del 2010, le rinde homenaje a Wyman Tisdale, que es otro bajista bastante famoso porque fue jugador de baloncesto en la NBA, muy famoso, y al retirarse se dedicó a lo que le gustaba, el bajo, la música. Pero desgraciadamente se nos fue bastante temprano. El bajista falleció el 15 de mayo del 2009, desgraciadamente. Y es el homenaje que le hace el también bajista André Berry en su álbum Off the Beaten Path del año 2010. Y seguimos con unos, iba a decir, viejos conocidos. Gente que nos encanta, que nos gusta mucho, Brooklyn Funk Essentials. Y este Watcha One From Me, del pasado. To help me find the way. Una remezcla que hacen de uno de sus primeros trabajos, Cool and Steady and Easy. Una banda genial que tiene que estar a punto de lanzar un nuevo material. Eso creo. Y que estuvieron, ya te lo recomendé, en Las Palmas de Tenerife, en el Festival de Jazz de Canarias. Una delicia. Yo no pude estar, estaba afuera. Una lástima. Brooklyn Fan Essentials, What Do You Want From Me? Y seguimos en Estados Unidos, de Nueva York, nos vamos a California. Rayo Viedo y un pedazo de tema de su álbum Sticks and Stones, Real Life. Thank you. Aunque muchos hablan de la década de los 80 sobre música fantástica, la de los 90 también estaba cargadita de buena música. Esto es del 93, Sticks and Stones, del guitarrista californiano, producido por el que toca la batería Metallica, Andy Narwell. Digo él porque es quizá el máximo exponente. Real Life, lo que escuchas, que era el tema precisamente que le daba título y no que habría este álbum. Se llama Sticks and Stones, Re Oviedo, californiano. Una delicia. Y seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este pedazo de álbum, una delicia, llamada When You Were Mine. Otro teclista, Kim Pencil, también nos encanta porque tiene un toquecito espectacular. Say You Will, que escuchas. Estamos en confusión, casi en la mitad del programa, y aquí te mandamos el cordial saludo. Y te damos las gracias por estar haciendo, pues esto que estás haciendo, escuchando confusión. En lugar de las millones de posibilidades que tienes para hacer. Muchas gracias por estar ahí y te recordamos que nos puedes escuchar en la programación general, en radioesperantia.com o a través de los podcasts que habitualmente siempre encontrarás en cada uno de nuestros programas. Seguimos. Recuerda que el pasado programa te propuse un tema de esta fantástica formación californiana compuesta por descendientes de los japoneses que estuvieron recluidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos con otro temita de este nuevo álbum 2020 de Hiroshima, Size 3. Hiroshima combina instrumentos tradicionales japoneses con instrumentos ya pues electrificados, más modernos. El álbum se llama 2020, sale en el 2021, pero es que muchas formaciones tenían ya preparado para el 2020 lanzar un material, pero se toparon con la pandemia y entonces pues hay muchos que ponen 2021 como el año de lanzamiento, digamos, de creación de su álbum. Side Street, el tema que escuchamos, y el álbum 2020, Hiroshima, californiano. Y aquí seguimos, que no nos paramos ni para coger impulso. recién salido del horno, 2020 Vision, propuesto por el multiinstrumentista Peter Morgan. Esto se llama House 41. Y nosotros ya mirando el reloj, porque nos quedan pues menos de 20 minutos para emplazarte para el siguiente programa, pero todavía nos queda muy buena música para proponerte, o si no, juzga tú mismo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Anticipo de lo que tiene que llegar ya mismo, que todavía no llega, que es lo último de Cool Million, la producción sensacional, un tema que no me canso de escuchar, y recientemente pues encontré, me mandaron, no lo sé, esta versión extendida de la Magic in the David A. Toby. Esto es Confusión, ya sabes. Lo escuchas siempre, siempre en radioesperantia.com. Y esperamos que la programación que te encuentres ahí mismo sea completamente de tu agrado. David y Toby. Magic in Love. Genial de el Reino Unido, Rave and Christian, Not Just Anybody. Una remezcla, ellos son remezcladores, hacen virguerías con esto de las mezclas de temas ya conocidos, pero en este caso los remezclan a ellos, es Adjust el que hace una remezcla de este temazo, Not Just Anybody, Rave and Christian. Chill out. Da un tempo este estilo que hace unas décadas sonaba una pasada. Parece ser que se lo toman con más calma y ha entrado otro tipo de músicas a sustituirlo. Ryan Christian. Y nosotros nos escuchamos un indicativo juntitos y nos vamos con los tres temas que nos ayudarán a decirte hasta luego. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Música de Blue Soul Ten, ya te los propusimos el otro día. Es una banda que me recuerda bastante a Third Force, los norteamericanos, ellos son británicos. Los norteamericanos usaban en todos sus discos la palabra Force. Y Blue Soul Ten utiliza la palabra Warrior, el maravilloso de guerrero de Mermelows. Warrior era el tema que se incluía en ese álbum del mismo título, y aquí pues es The Fearless Warrior, el, digamos, el guerrero audaz. Es el álbum del 2016 y lo que escuchas, Position. Curiosamente, de los tan pocos temas vocales que tiene Blue Soul Ten, que más que un grupo es un sello discográfico con un único grupo, que es Blue Soul Ten. Pues seguimos, nos vamos con este pedazo de músico, Georgie V, de Groove Association, y este temazo que nos ayudará a decirte hasta la próxima. Choose Me. Pues no tenemos tiempo para que más que para que me lío, que no tenemos tiempo más que para decirte que volvemos en unos cuantos días aquí en Confusión, en radioesperantia.com, con un nuevo programa. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación. Nos vamos a quedar con M-Rock, Tenderness, con un temazo remezclado por otro pedazo de fenómeno, el sueco Oppo un Lopo. Y nada, como te dije la semana pasada, un abrazo muy fuerte a todos los amigos de la isla de La Palma, desde la isla hermana de Gran Canaria, desde donde hacemos el programa Confusión. Lo dicho, a ser moderadamente felices, volvemos en unos días. Y hasta entonces, nada. Gracias por estar ahí. Let the drums speak. Too many people walking down the street. Too many people. If I'm Panama, you wanna go back to that old canal? He says, sweet as the place for you. In my dreams, I killed a bitch, and when I wrote the song. I love my wife and my family, I love the funk, that's all. I dig the music that's saving me, I even dig H&A. My name is Emma with the neon exclusive, but you power with funky brakes. Yeah, get down to the music. Thank you.